llenan tanto, aunque sea con un poquito, que uno se conforma hasta con el roce de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? Y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando y no nos importa si tenemos duelo. Amores prohibidos, si los hay. Castillo a la hora de amanecer. Estos amores tienen un encanto que no está esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina?